Soy Emil. Explora de manera introspectiva y con la boca cerrada las sensaciones de vergüenza que tengas en tu cuerpo. Vuelve a sentir el miedo que tuviste en distintos momentos de tu vida de que tu voz fuera proyectada en un espacio social. Abre tu boca de manera gradual y deja que tu voz resuene sin miedo, abrazando las cualidades particulares de un sonido único, potente, que solo tu presencia es capaz de producir. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!